December, man, I remember when the ball dropped for 90. Now it's 99, 10 years behind me. What's gonna happen? Don't nobody know. We'll see when the clock hits to 12:00. Chaos, the cops gonna block the street. Man, who the hell cares? Just don't stop the beat. No time to sleep, yo, it's on tonight. KC, you feeling me, right? 2000 will 2K. The new millennium, yo, excuse me, millennium. Can't get thicker than this. Slick like Rick, I can't miss. Hold up, it is. Bass was shaking and it won't be long till everybody knowing that 12 o'clock the roof will be blowing. Drinks on me, up the cups. Midnight coming full thrust. Dick Clark holding it down. Second hand rolling around. 100,000 deep worldwide press. Hate to be the man, gotta clean this mess. Same resolution, get to my knee. Ain't where we been, it's where we gon' be. Get ready to hum all lang syne. Cause the person that know the words is hard to find. First Soul Train line of the year. 4, 3, 2, 1. KC, y'all, KC, y'all. Do what with it? Finally near, this'll be the anthem amongst the cheers. Just the man to usher it in. Big Will bringing the heat, KC bringing the blend. Ringing it in, waiting for the ball to drop. That 2000 vault, we breaking the lock. May hip hop keep blazing the charts. May the past keep a warm spot in your heart. May the future hold more joy than pain. Hands in the air, waiting for confetti to rain. Rock. KC, y'all, KC, y'all. And do what with it? What? Was screaming and the bass was shaking, and it won't be long till everybody knowing at 12 o'clock. At 12 o'clock. Say what, oh, what, say what, say what, say what, why. Get him up, y'all. Get him up, y'all. Get him up, y'all. Say what, say what, yo, hey, come on, hey, hey, hey, Tokyo, come on, everybody say what now, say what now, say what now, come on, come on, come on, hey. Buenos días, esto es la hora de Bing Reigns, yo soy Víctor Oliz. Y yo soy Paul Michael Cope. ¿Y qué tal se te oye a ti, Paul Michael Cope? Pues no sé qué tal se me oye porque yo no me oigo. ¿No te oyes? Pues ponte otros auriculares o... Sí, sí, sí, los tengo, pero no me oigo. Yo creo que hay algo que no estás activando aquí afuera, ¿eh? Es que ya, aparte de temas de activación y todo esto, hemos empezado hoy el programa con una canción de Will Smith, de un CD que había aquí en la emisora. ¿Ah, sí? Porque es que tampoco sale la música del ordenador. Pues nada, ¿tú me escuchas? Yo a ti sí. Bueno, pues nada, yo te escucho así y ya está. No, pero es que entonces no va a ser posible. ¿Te has puesto tus auriculares? Es que no te escucho directamente. Directamente no me escuchas. ¿Has toqueteado por ahí? Bueno, vamos a dar el número de teléfono, por si queréis ponernos en contacto con nosotros o lo que sea, 91-142-6912, para hablar con Paul y conmigo. Johnny hoy no... no está. Dijo ayer que iba a venir, pero no ha venido. Así funciona la hora de Ben Reigns. Que no manda señal ni nada. No se oye ni el ruido. Ni si... Bueno, pues no sé cómo lo hacemos. Nada, hablamos así. Pero tú me oyes desde ahí. Te oigo mal, pero te oigo. Bueno. En fin, ¿sabes lo que vamos a hacer? Esto es un... Vamos a empezar la hora de Ben Reigns. Vamos a empezar la hora de Ben Reigns. ¿Pero tú me escuchas bien o qué? Sí, sí, ya te escucho. Venga, ¿tienes noticias o no? Espera, que tenemos un mensaje. Me parece que necesitamos en el aire. No, mensajes no. Hay que llamar al teléfono 911-426-912. Bueno, y esto de la hora de Ben Reigns. Y bueno, noticias no has traído, ¿no? ¿Eh? ¿Ves? No me oyes. Noticias no has traído, ¿verdad que no? No, no, no. Vamos un segundo con las un poco. Las dejo a ti. Vamos con un poquito de música. The cops gon' block the street, man, who the hell cares, just don't stop the beat. No time to sleep, yo, it's on tonight. KC, you feeling me, right? 2000 Will 2K, the new millennium, yo, excuse me, yeah. Willennium. Can't get thicker than this, slick like Rick, I can't miss. And we gonna party like it's 19. Hold up, it is. Was screaming and the bass was shaking, and it won't be long till everybody knowing that 12 o'clock the roof will be blowing. Drinks on me, up the cuffs. Midnight coming full thrust. Dick Clark holding it down. Second hand rolling around. 100,000 deep worldwide press. Hate to be the man, gotta clean this mess. Same resolution, get the money. Ain't where we been, it's where we gon' be. Get ready to hum all lane time, cause a person that know the words is hard to find. First Soul Train line of the year. 4, 3, 2, 1. KC y'all, KC y'all. Do what with it. Struck 12 in the year 2G. Man, y'all know Jay, finally near. This'll be the anthem amongst the cheers. Bueno, empezamos con problemas técnicos horrorosos. Es decir, Paul no puede escuchar nada de... Yo estoy en la pecera, está en el otro lado. Y ahora no te digo yo. No. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, yo a ti sí te escucho. Digo que no. Que no oímos nada. Yo no oigo ni de mi propio yo. Y te oigo a ti mal, encima. Lejos. En fin. El tema es que estamos aquí hoy en la hora de Ben Reigns. Yo no sé qué coño pasa aquí. O sea, de la pecera a la mierda esta de donde nos sentamos, no sale el sonido. Tóquete los huevos. Y para más inri, el ordenador tampoco sale al aire. Entonces, claro, yo la música me la había traído en MP3. Y bueno, y los CDs que hay aquí, pues no es que sean muy guapos, pero bueno. Bueno, vamos a intentar hacer el programa. Intentaré hablar más o menos alto. Uno nunca sabe lo que puede ocurrir. Uno sabe lo que puede ocurrir. Bueno, nos hemos zumbado 10 minutos de programa sin dando patadas al aire. Pero bueno, hoy es festivo. Es probable que la chica después no venga. O sea que podemos extendernos. Aunque tampoco hay mucho que extendernos, porque dijo Johnny que venía y que él se encargaba de las noticias. Y aquí ni hay Johnny ni hay noticias ni nada. No se ve nada, ¿no? Esto está un poquito ya hasta los huevos del programa, ¿eh? Es el aviso que doy. Pero bueno, vamos a pasar a las noticias. Gracias, menos mal que por lo menos la conexión a internet funciona. Y entonces, pues vamos a ver. Así que sin interesantes. Bueno, fecha de estreno de Batman 3. Batman 3, que sería Batman 6 por lo menos, o Batman 7, ¿no? No, porque empezó una nueva trilogía, ¿no? No tiene nada que ver con las otras. Bueno, pues sí, así lo decir. Bueno, pues ya hay estreno. Pero no tiene título ni nada. Es lo que estoy mirando. Batman 3, pone. Batman 3, nada. Se estrena en el 20 de julio de 2012. La fecha de lanzamiento de la tercera entrega de Batman, de Christopher Nolan. En verano, De momento el título es... En verano de 2012. De momento el título es Batman 3. Y se va a estrenar en cines IMAX. Y no será en 3D. No será en 3D, ¿no? Exactamente. Esta fecha la hará coincidir con otro de los grandes estrenos del año, que es la de Spider-Man Reboot, que llegará a las carteras el 7 de julio del 2012. Bueno, pues... guay. Tú esperas con ansia, ¿no? Y con anhelo esta nueva entrega, claro, ¿no? De Chris Nolan. ¿Eh? Se llamará algo más que Batman 3, ¿eh? No creo que se vaya a llamar Batman 3. De momento el proyecto es Batman 3. La primera 3. Es Begins, ¿no? Después Dark Knight y esta será, pues, la luz que brilló en tu ojete o algo de eso, ¿no? No sé. A mí, bueno, yo debo reconocer que la de El Caballero Oscuro sí que me gustó, ¿eh? Pero lo que es la otra, la de Batman Begins, me pareció un bodrio, pero infumable. Vale, pues nada. Siguiente noticia. ¿Te quedas ahí callado y tal? Comiendo, ¿eh? Joder, qué asco. En fin, más noticias. Bueno, ya es que no te gusta Batman. A ti no te gusta Batman, entonces no sé por qué dices eso. ¿De qué? Bueno, Batman Begins, la Dark Knight sí te gustó un poco, pero ¿qué sí. es lo que dices? Que Begins no te gustó que nada. Que Begins es una estafa. No sé. Me ha pasado una cosa muy concreta. Hay mucha gente que le ha gustado más esa que la segunda. Yo fui a verla con Rebe al cine, la de Batman Begins, y pasó una cosa muy curiosa, que además, viniendo de una persona como yo, me extraña que me ocurra esto, ¿no? Uh-huh. Pero que llevábamos como una hora de película, y la Rebe y yo nos quedamos mirando y dijimos, ¿nos hemos confundido de película? ¿Esta es Batman Begins? ¿En serio? Sí, sí. Por como por toda la introducción. Es. Claro, claro. Yo me esperaba otra cosa totalmente distinta. Y bueno, lógicamente era en tono sarcástico porque ya había salido seguramente este... Joder. Christian Bale. El mayordomo. No sé, no me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba por ahí en el Himalaya, yo qué sé. Bueno, más cositas. Primera imagen de Thor. ¿De Thor? Sí, ya sabemos quién es el actor. Es un tal Chris Hemsworth. Uh-huh. Que no sabe... Es el transexual ese, ¿no? ¿Transexual? No, es broma, pero... ¿No iban a coger a un Pintillas para el tema? ¿Que si iban a coger a un Pintillas para el sí, tema? Sí, ¿no? Creo que... Ah, no. No, eso era para, Conan. Era Conan, es está, verdad. Está muy espeso. Estoy confundido con Conan. ¿Y tú que estás espeso? Yo que estoy histérico porque no funciona nada. Ah. Que no me oyes. Que es que esto es desesperante. Lo de que estés así con la oreja puesta es desesperante. Que Johnny dice que viene y no viene, estoy histérico. Histérico. Y yo estoy espesísimo, ¿eh? Espeso. Bueno. Por favor, que llamen los oyentes. Hoy me apetece que llamen los oyentes. Por favor, ¿no? Nacho, por favor, llámanos. 911-4251. Yo he de decirte que no es muy entretenido que digas que llamen los radio oyentes, porque si llaman yo no les escucho. Ah, es verdad. Claro. Bueno, sí, puede ser divertido, en realidad. Puede ser divertido, ¿no? Claro, lo interpretaría todo según tus caras o lo que, no sé, lo que estés diciendo tú, ¿no? Pero bueno... Bueno, perdona, que te corté con lo de Thor. No, pues todo eso, pues que el actor es Chris Hemsworth y que nada, que ya hay una imagen. Y que el estreno está previsto para el 6 de mayo de 2011. Uh-huh. Eso es lo que hay. A ver, otra noticia. Oye, ¿Capitán América para cuándo es? Debe ser también para el 2011, ¿no? Sí, para esa fecha, supongo. Uh-huh. Por cierto, Iron Man 2. Grandes ganas, ¿no? A ver si vamos el lunes, ¿no? Hombre, si voy al Corcón, ¿no? ¿No? Bueno, yo iré, si no, igualmente. ¿Hasta el Corcón? No, el Corcón no. Ah, a verla igualmente. Sí, para comentarla en el posible programa del jueves. Sí. Vale, el lunes voy. No, y para verla que tiene que molar. Y para verla que tiene que molar. ¿O no? Joder, qué programa. Uy, Paul. Oye, me dan ganas de acabarlo. ¿Te dan ganas de tirar Radio Carcoma a la basura o qué? Es que, tío, es que vengas, que no funcione nada. Que los presentadores no vengan. Es muy punky esto. Empezar que hay una serie de CDs, tengo que coger este porque era la serie que más me llamaba. Y dentro de... Luego tengo bueno, otro está... aquí, pero para acabar el programa, para poner algo. Y que no hay noticias, que no... Desastre. Seguramente la Olavin Reyes está llegando a sus últimos programas ya. No, hombre, esto es lo mejor. En el fondo esto es lo mejor. El Paul llegando raspado, en fin. Yo raspadito también, sí. Más noticias. Salto Cooley habla sobre una posible secuela de District 9. ¿De? District 9. ¿Ah, sí? Sí, Distrito 9. El año pasado, la película... ¿Estaba en Matanegros o...? No sé, estoy leyendo. Ah. Es que como no me oyes... ¿No? Sí, te oigo. Tío. El año pasado, la película de District 9 cosechó un gran éxito en taquilla, además de acumular 4 nominaciones a los Oscars. Y la película lanzó a la fama a un actor públicamente desconocido de nombre Salto Cooley, que por otro lado es el que va a hacer de... De Murdoch, que en el equipo A. Ah, vale. Además le pega. Sí, sí. que en una entrevista para Empire, donde hablan de su última película, la adaptación del equipo A, dice que quieren hacer la secuela de Distrito 9. Pero, claro, el director antes está haciendo otra película. Entonces cree que si todo va según el plan, van a hacer la segunda película en un par de años. El director Nate Brockman reveló en enero que estaba considerando también una precuela de la película. Es decir, la gallina de los huevos de oro. Claro, o sea, el rollo... No es mala idea, ¿eh? No, ni buena tampoco. A mí casi me atrae más la precuela que la secuela. ¿Sí o qué? Sí, porque me imagino que lo que harían es mostrar... todo el tema de los alienígenas, ¿no? Antes de llegar y tal. Ajá. Y por qué llegaron así y tal, toda la pesca, no sé. No sé, a lo mejor... ¿eh? No sé, yo pienso que Distrito 9 está bien como está, ya, déjala. Sí, sí, en realidad no, yo creo que no, eso de entrada no necesita ni secuela ni precuela, pero quizás preferiría una precuela. Sí, ya es estrategia comercial totalmente, ¿no? Podría haber sí. apostado por hacer otro... Pero es que esa peli de todas maneras ha sido muy rentable. O sea, no creo, no sé cuánto costaría en su momento hacerla, pero teniendo en cuenta que el productor era Peter Jackson y que pondría pasta porque vería algo fiable, les quedó bien y... No sé, es que llegó a ir hasta a los Oscars, fue, ¿no? Por efectos sí, especiales. Cuatro nominaciones, sí. Una película que le han sacado un partidazo tremendo, tío. Pero que haga otra, ¿no? No sé... Que hagan lo que les dé la gana. Que hagan lo que les dé la gana. Bueno, dejen paz el Brookman este. ¿Brookman? Brookland, bueno. Brookland. Más cositas. Starman. El próximo Starman. Superhéroe en la lista de espera para pasar al cine. De Marvel. No lo sé, desconozco si es el Starman de la serie y la película de... Supongo que sí, ¿no? No lo sé, vamos a ver. No era un superhéroe, era... No sé. Leo la noticia tal cual. Los superhéroes están de moda en el cine. En el panorama actual tenemos unos cuantos ejemplos de sagas que se han asentado ya entre los espectadores como Batman, Spider-Man, Iron Man o Superman. Además, hay otros cuantos que vienen dispuestos a hacerse un hueco en la saga. Y entre toda esta vorágine de superhéroes, nos llega ahora la noticia de otra más posible nueva adaptación del cómic de la Gran Batalla. Se trata de Starman. Este es uno de los personajes más confusos de todo el universo DC Comics. O sea, es un... Un personaje DC. ¿Lo conoces tú o qué? La verdad que yo ahora mismo estoy perdido también. Bueno, pues se creó en los años 50 este personaje y su nombre ha sido utilizado por diferentes personajes. Eso es más confuso todavía. Ya ves. El primero de todos ellos es Ted Knight, creado por Garner Fox y Jack Burney para la aventura de cómics número 61 de 1941. Y bueno, pues nada, que este personaje, Starman, confuso de Marvel... Confuso. Lo van a llevar a... Al cine. Sí, un poco harto ya de lo de... Los superhéroes están de moda en el cine y tal. Es como, tócate la polla un poco, ¿no? O sea, hace tiempo que se están haciendo películas de superhéroes. Entonces no sé por qué dices que están de moda. Pero porque están de moda, Paul. O sea, que de moda ni que nada. Se están haciendo pelis de superhéroes porque da dinero y ya está. Pero no me jodas con lo de las modas y nada. No es una moda. Es que están haciendo pelis de superhéroes, ¿no? No sé. Sí, no, pero el... No sé qué palabra... Pero rollo. Marvel lo compra la Disney. Van a empezar a hacer películas menores de superhéroes. Sí, o sea, está claro que pretenden que les dé dinero y eso, pero... Las parodias de cine de superhéroes. Porque dentro de nada se estrena Kick-Ass. Y luego una de las que voy a comentar hoy es también eso, parodias de superhéroes. O sea, que está de moda. Aunque, bueno, tienes razón, siempre ha habido parodias de superhéroes. Sí. Me acuerdo de una película de... El gran héroe americano lo es, por ejemplo, ¿no? Y una película con John Ritter, que era del mismo corte, que no me acuerdo cómo se llama, Héroe por Accidente o... Ah, puede ser, sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí, hay un par de ellas, sí que las hay, sí. Sí, o sea, bueno, siempre ha habido cine de superhéroes. Realmente. Sí, ¿no? Pero hay parodias y series, quiero decir. O sea, siempre ha habido un Spider-Man, un Superman, un Batman, cosas así. Sean más cutres o mejor hechos, pero siempre las ha habido, realmente. Sí, realmente sí. Y tú sabes que hasta Capitán América y los Cuatro Fantásticos, todo eso se hizo también, ¿no? Sí. Y ya está. Lo que pasa es que ahora se pone dinero para hacerlas y tal, y es que leo la prensa, las revistas, lo que sea y tal, y es como, los héroes están de moda y tal, no están de moda. No, están. Pero bueno. Bueno, esta le va a gustar a Nacho. ¿O no? 20th Century Fox pone en marcha el remake de... Comando. ¿Cuál? Comando. Ah, Comando. La de Schwarzenegger. Sí. Dice... ¿Cómo mola? Pocas películas de la época dorada de Arnold Schwarzenegger quedan ya por reversionar. Cintas emblemáticas de la filmografía del actor como el primer Conan, Depredador o Desafío Total cuentan o van a contar en breve con su correspondiente remake o en su defecto una versión posterior. Ahora le toca el turno al típico film ochentero sobrado de acción. Se trata de Comando, esa historia donde un soldado de élite retirado, John Matrix, interpretado por Schwarzenegger, deberá rescatar a su joven hija, Alyssa Milano, de todo un ejército de asesinos y mafiosos perfectamente armados y preparados. No jodas que la niña es Alyssa Milano. Sí, por lo visto sí. Pero refréscame la memoria, ¿quién es Alyssa Milano? La actriz porno... es una actriz porno, esta es de series o algo de eso. Es actriz porno, se hizo actriz porno después. Lo que pasa es que la tía después puso pelas y compró los derechos de... O por lo menos entiendo yo eso cuando veo los créditos de Embrujadas, en la que es la cuarta temporada o la tercera o algo así, y echó a una de las tres chicas y se metió ella de por medio y tal. Uh-huh. La echó, vamos, o se le acababa el contrato o lo que fuera y tal, no la renovaron y ella se metió como una de las brujitas y tal, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y sabes quién va a interpretar el papel de Arnold Schwarzenegger? No lo sé, pero en el fondo lo estaba pensando y me parece horrible la idea, pero bueno. Ya, bueno. Sí, porque es que quiero decir, o sea, es que Comando a mí sí me gustó mucho en su momento, igual que me gustaban todas las patrañas. No lo he vuelto a ver, la de Comando. ¿Eh? No lo he vuelto a ver la de Comando, pero sí recuerdo que me... Sí, yo tampoco la he vuelto a ver, pero quiero decir, en la época me gustaron todas las Rambo, Rocky, Comando, Cobra, sabes, todas esas, ¿no? Ajá. Y lo estaba pensando ahora, digo, es que... Vale, sí, un remake muy chulo, pero es que en el fondo la peli es un poco más de lo mismo, porque es el rollo de Rambo, de... Ah, os voy a matar a todos y no sé cuánto, todo yo contra todo el mundo, y no está Schwarzenegger. Entonces, no, pero está otro que también mola. Bueno, a ver. Pues no sé, vamos a adivinar. Que adivine. Claro, es obvio quién va a hacerlo, pienso yo. Es que otro no puede ser. Pues, como no sea un Vin Diesel o algo de eso. Casi. Casi, ¿no? El otro. The Rock. The Rock, claro. The Rock. Claro, pues mira. Sí, es que si no, ¿a quién van a coger, no? Más cosas. Ya está disponible el tráiler de la película Splice, de Vincenzo Natali. Uh-huh. ¿Dirás tú quién es Vincenzo Natali? No, ¿quién es? Joder, tampoco sabes quién es. ¿Tú acuerdas una peli que tuvo... Me suena, pero no... Mucho éxito, que se llama Cube. Sí, ¿no? Kiru. Cube. Sí. Cube. Es el director. El director. Es canadiense, ¿no? Es algo raro, exactamente, no sé... Afgano, ¿no? O algo de eso. Sí, pues la nueva película de Vincenzo Natali, Splice, está protagonizada por Adrian Brody y Sarah Polley. Y son unos científicos que, saltándose las normas éticas y profesionales, crean un organismo genético al que bautizan como Drem. ¿Eh? Una peculiar criatura a quien interpreta en su estado adulto y con la ayuda del maquillaje y efectos digitales. ¿Qué están imitando a Cronenberg o algo así o qué? La distribuye Vértigo Cine y está prevista para junio. Tenemos un mensaje de Nacho Fiol que nos dice: lo de Comando es una putada. Aunque ya hay un remake ruso, cierto. Que lo... ¿Un remake ruso? Sí, pero, qué bueno. Pero copiado casi plano a plano. Que el tráiler está colgado en el blog de AVT, www.aquivaletodo.blogspot.com. Punto. Y bueno, y Nacho dice, pues eso, que es una putada lo de Comando, aunque hay un remix ruso, y siente no llamar, pero no puede. Vale. Y nos manda besos. Bueno, Nacho, tampoco pasa nada porque no llames, porque Paul no te iba a poder escuchar, entonces pues... No, insisto que puede ser divertido y todo, ¿eh? Sí, no, pero sería un programa hablando tú solo, o sea, hablando yo solo, para ti. Ya, bueno. No, no para los oyentes, claro, pero para ti sí. Y más cosas... Bill Condon. Bill Condon. Bill Condon. Ya estamos así, ya. Confirmado como director de Amanecer. Mm-hmm. La tercera de Crepúsculo. Estoy diciendo las noticias que hay. Esa la leí. Qué tontería. Pero no decían que la iba a hacer José Antonio Bayona, la nueva de Crepúsculo. ¿El qué? Que la iba a hacer José Antonio Bayona. La de Crepúsculo, la tercera parte. No, lo que pasa es que por lo visto, no sé quién va a ser la tercera, pero por lo visto, para sacarle más partido, lo que van a hacer es la última peli y la van a dividir en dos. Ah, la van a... Así alargan más un poco todavía el tirón, ¿no? De las nenas y tal. Ajá. Y eso, sí, eso lo leí ayer, es verdad, lo de Bill Condon, que Bill Condon es el de Dioses y Monstruos o algo así, o... Bill Condon... ¿No fue el guionista de una de estas de Hollywood, así? Quizás tú sepas más sobre este hombre profiláctico. Un hombre profiláctico, muy bien. Claro, no sé quién es Bill Condon. La verdad que tiene... De hecho, no sé si te acuerdas que había una marca de condones que se llamaban Billy. ¿Billy? Que eran alemanes. Entonces, claro, era Billy Condon, ¿no? Billy Condon. Billy Condones, ¿no? Billy Condones. Claro. Y un condón así, ¿no? Como, con una carita y tal. Nunca he utilizado los condones Billy. ¿Qué nos puedes contar acerca de los condones Billy? Pues que hay de sabores y son alemanes y todas esas cosas. El apasionado del mundo de los preservativos. Bueno, más yo creo que poco más, ¿eh? ¿De qué? Poco más, porque son casi media. Ya, pero seguramente hoy podamos extendernos, o sea. Ah, bueno. Sin problema. Yo no contaría mucho con ello, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo no voy a poder, creo. ¿Cómo que no vas a poder? ¿Por no. qué? ¿A dónde tienes que ir? Aparte de hacer la copia de mi... Me tengo que ir a dormir. ¿Cómo a dormir, Paul? Que no he dormido nada, tío. ¿A qué hora entras hoy? ¿Eh? ¿A qué hora entras? A las 3:30. ¿A qué hora entro? Si no vas a dormir, de todas formas. Sí, ¿a qué hora entras? A currar. A las 3:30. Bueno, aquí se acabará cuando yo diga. No, de todas formas, con el poco material que hay hoy. Pero que bueno. Bueno, si no, aquí hay un sofá. Yo me puedo echar a dormir aquí. Te puedes echar mientras yo... Mientras tú hablas. Más noticias. Estreno para el 4 de julio en Chicago. Transformers 3. Ah, no. No se estrena. Se empieza a rodar Transformers 3. Ya decía yo. Empieza en Chicago el 4 de julio. Y se espera que el rodaje se prolongue durante las 7 semanas siguientes. Que coincida coloquialmente con como Second City, no sé qué, tal. Pues eso, que se empieza ya a rodar Transformers 3. Transporter 3. A ver. Madre mía. Nuevo programa más raro, macho. Rarísimo hoy, ¿eh? Es rarísimo esto, tío. Más cosas. Cuéntame. Otro proyecto en marcha. Furia de Titanes 2. Furia de Titanes 2. No. Te lo juro. Pero lo que faltaba, pero sin Louis Leterrier. Joder, pues menos malo, ¿eh? Dice la noticia. Al fin y al cabo, el dinero es el que manda. Hace un mes aproximadamente, el director de Furia de Titanes, Louis Leterrier, confirmaba que tenía más historias ya preparadas para hacer de su película una trilogía. Todo esto quedaba en agua de borrajas, porque los resultados son 120 millones de dólares invertidos por los 390 recaudados. De momento, aunque podría ser mayor, el beneficio... Bueno, pues eso. Que van a hacer secuela de Furia de Titanes 2, pero han echado a Louis Leterrier. Yo, esta me llama un poquito más la atención. Joder, otra... Mira, otra secuela. Secuela ¿otra? Para el 2013. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Joder. Y esta muy graciosa. Cazafantasmas 3, la pesadilla de Bill Murray. ¿La? Pesadilla. Dice, durante casi dos años se ha hablado mucho sobre la nueva entrega de Sony de Cazafantasmas 3. Se ha dicho que hay guionistas contratados e incluso la fecha de lanzamiento, que será en verano de 2011. Pero a principios de año, el proyecto comenzó a perder fuerza cuando el estudio anunció que no querían a Ivan Reitman como director. No joda. Sí, la cosa se complicó más todavía cuando uno de los protagonistas de la saga, Bill Murray, comentó que en el Late Show de David Letterman, que la idea de una tercera entrega de los Cazafantasmas era una pesadilla, una auténtica locura. A colación, ayer mismo, durante la conferencia de prensa con motivo de una nueva película, Get Low, Bill Murray volvió a comentar el tema con la respuesta algo enigmática, dijo Bill Murray. Ya saben, es el estudio el que comienza con el tema. Ellos quieren hacer la secuela y contrataron un par de escritores para el guión. Entonces yo pensé, vaya, igual es cierto que han contratado a los guionistas. O igual es medio verdad o medio broma. Bueno, lo haré si me matan en la primera escena, pensé. Supuestamente alguien estaba escribiendo un guión en el que era asesinado en la primera escena y me convertía en un fantasma. Podía ser inteligente después de todo, pero luego los supuestos guionistas salieron y después de todo no vamos a hacerlo, ¿verdad? Por lo tanto es una especie de ensueño. O sea, que no se sabe si se va a hacer... Joder, qué mierda, mancho. Cazafantasmas 3. Pero si yo pensaba que ya se estaba rodando, incluso. No. Si estaba el reparto elegido y lagunas, todo. Lagunas, ¿no? Y luego dijeron que no y tal. Y yo le dice Bill Murray que, bueno, que sí, que llevan años escuchando el tema, que quizás lo hace, pero que con eso no sale, que no. Que no hay nada seguro, ¿no? Que no hay nada seguro. O sea, que yo creo que nos vamos a quedar... Yo lo que pienso es que las primeras molaron tanto que corren el riesgo de... Hombre, de cargárselo todo. Discrepo, lo que pasa la que... primera es una obra maestra, pero la segunda es flojilla, ¿eh? Sí, la segunda tiene cosas bastante flojas. El rollo de los mocos rosas, aquel, y el sí. Vigo, el... Como buscando un argumento y tal, ahí, ¿no? El otro es como si hubiera salido natural y tal, ¿no? Y la segunda... Claro. La segunda ya un poco más forzada por el éxito de la primera, claro. Pero bueno, no se hace más que especular sobre Cazafantasmas 3. Y bueno. Y yo creo que con esto y un bizcocho, hasta tu morro... At the Eight, ¿no? Ya nos vamos, ya. No, no, nos vamos, no, dejamos las noticias. Ya, ya. Ya, dejamos a un lado. Y vamos a pasar a hablar del tiempo, porque es horroroso el calor que hace en mayo. Que he venido sudando, tío. Sí, sí, bueno, hoy, yo no noto tanto hoy, ¿eh? Pero, joder, estos días 25 y 29 grados, tío. ¿Te crees que es normal? Vamos a pasar las putas, un agosto de estos sofocantes de me quiero morir. Sí, pero yo no tengo la pitopausia, así que no tengo problema. ¿Y qué tiene que ver eso con, ¿eh? Con el calor? No, nada, quería decirlo nada más. Bueno, vamos a pasar a las películas que hemos visto. Y empieza tú, Paul. No. ¿Por qué? Porque no. Pero estás hoy, ¿eh? Venga, empieza de una puta no, vez. Por favor. Joder. Bueno, nada, venga, he visto... Vaya programa, tío. Vaya programa, sí. He visto Nadie sabe nada de Gatos persas. Una de tus pelis más esperadas del año. Fantástica película esperada del año. Siempre vienes con películas... No super. Siempre. Esta es una película iraní, ¿eh? Explica qué es. Una película iraní. No, o... Sí, iraní, ¿eh? Pues sí, empieza con tu asquerosa crítica. Pues nada, que es una de las mejores pelis que he visto en el último o dos últimos años. O sea, estás apuntando muy alto. Sí. Como que una de las mejores películas que has visto en los últimos años. Mira, me voy a saltar las reglas. Voy a empezar por el final. Le doy un 8. ¿Le das un 8? Le doy un 8. Bueno. Bueno, la película es de Bahan Gobadi. Ese. Uh-huh. Di nombres ahí. Que es el director de Naiwen Mang, La Posca Parzak Mikanez, Dag... Con Master Dagag, Zamichi Bare Masti Abja y Dunjaji Kurtaran Adan. Sí. No, o sea, esa no, pero bueno, sí. Podría haber sido, sí. Bueno, vale, ¿y qué tienes que decir acerca de esta película de arte y ensayo y tal? Venga. Que me parece súper honesta y que podríamos haberla hecho tú y yo, tú no, pero yo sí. No, lo que quiero decir con esto es que está hecha de una forma súper precaria, o sea, el rollo de planos incluso desenfocados, y yo era planteándome, diciéndome, ¿pero cómo coño ha llegado esto al cine, sabes? Pero realmente es como, no sé. Pero es una película súper mega pedante, ¿no? ¿Eh? Que es una película súper pedante. No, que va, ¿no? Para nada, que va. Mira, me entretuvo un montón, no, la verdad que en ningún momento me distraje la película y tal. Tiene partes que flojean un poco más porque me da la sensación de que dura lo que dura, que creo que son como 1:50 o 1:45, porque le meten videoclips y en medio y cosas así y tal. Y en el fondo es como una especie de documental, es que tiene como dos caras la peli. Es una peli documental sobre lo que ocurre en Irán con la música. Uh-huh. La música, lógicamente, es la que no es folclórica de allí y todo eso. Sino desde que, pues yo qué sé, eso lo cuenta un poco lo típico, ¿no? Desde que tienes un poco de inquietudes y quieres hacer rock o indie o pop o algo así, pues te ves jodido porque está prohibido allí y tal, ¿no? Todo esto, a colación de todo esto, pues lo vi en Días de Cine, en reportaje sobre la película, también está prohibido hacer cine que no sea folclórico en ese país. Ah, sí. Entonces el director este tuvo que hacer la película a escondidas, ¿sabes? Igual de ilegal que lo que cuenta la película... tuvo que hacer en la película. De hecho, allí... Joder, ahora no te digo nada, tío, porque se ha encendido la puta máquina. Pues... Subo un poco la voz, anda. Que digo que esta película se hizo también al margen de la legalidad. No se puede hacer allí este tipo de películas. Es que también me lo planteaba mientras la veía. Uh-huh. Porque sí, porque sale además policía y cosas así y tal, y me parece tan raro conseguir unos permisos para hacer que... No sé, bueno, es un tinglado, no me voy a poner a explicar ahora, pero me pareció muy raro. Después pasa otra cosa también muy extraña. Da la sensación de que la está haciendo un iraní que no es... O sea, que no vive en Irán, sino que yo qué sé, a lo mejor vive en Francia y se ha ido a Irán para grabarla, ¿no? O algo así. Pero es que además te encuentras que salen caras occidentales, o sea, gente como tú o como yo, mezclados entre los persas y los iraníes. Y entonces eso te llama un poco la atención y piensas, digo, porque ellos presumen desde que empieza la película de que los actores pues no son profesionales, no hay, incluso la mayoría son más lo que son es músicos que están un poco deprestados pues interpretando y tal, ¿no? Y bueno, nada, ¿no? Y entonces pues te llama un poco la atención eso, que no sabes muy bien si es una cosa un poco preparada o está todo, como dices tú, un poco al margen de la legalidad o... Sí, sí, no, que es así, que lo he visto en el documental. Pero sí, tiene toda la pinta. Los iraníes han podido ver la película gracias al Tom Manta. ¿Gracias a? Al Tom Manta. porque allí no, sí, no existe esa película, si no es así. De hecho, sí, hay una pequeña crítica dentro de la película, que pillan a uno, a un chaval, pues que eso, que copia pelis y todo el rollo y tal, y al tío pues le requisan todas las pelis y el alcohol que tiene en la casa y no sé qué, no sé cuánto, y están ahí a punto de cargarle pues como penalización no sé cuántos dólares y o miles de dólares y un par de buenos latigazos y tal, ¿no? O sea que, y estas pelis qué pasa y tal, ¿no? Y el tío pues el juez le está diciendo que coño hace con películas estadounidenses y todo eso, ¿no? Y el otro le dice que no, que si acaso europeas, que él estadounidense no, que él desde que les hicieron el embargo a Estados Unidos, que nunca ha promovido el cine estadounidense y no sé qué y tal, ¿no? Entonces tiene como su lado crítico también, pero bueno, eso es, vamos a eso, ver, claro que tiene su lado crítico, ¿eh? Es que es una película concebida para eso, tío, ¿sabes? Sí, bueno, vamos, crítica con el tema de la música es total, ¿no? Eso sí. Y nada, bueno, entonces te digo que tiene como ese lado un poco documental y después tiene el lado película, que lo que hace es que coge a dos chavales que son músicos, a una chica y un chico, y los utiliza pues de forma que eso, les añaden un guión en los que ellos tenían un grupo, tocaron, no sé si delante de no sé cuántas personas y tal, entonces vino la policía, se alojó la sala y a ellos los metieron en la cárcel. Entonces la película empieza un poco cuando ellos ya han salido de la cárcel. Y tienen el precedente de que se pueden ir a Inglaterra a pues a saltar un poco a la fama y tal, porque hay gente que cree en su música, pero que claro, que conseguir eso pues no es tan fácil porque necesitan mucho dinero y pasaportes para ello. Entonces terminan contactando con un extranjero que falsifica o de alguna forma consigue los pasaportes o todo esto. Pero bueno, a medida que va avanzando la película se ven que no es tan fácil porque tienen que ir formando el grupo a la vez que sacar nuevas canciones y seguir una serie de condiciones para que puedan salir del país, como que por ejemplo no pueden tener solo una cantante, sino tienen que tener como mínimo dos o algo así para que sea justificable como que hay un coro, o sea, una serie de reglas que te pone Irán para poder salir de allí en calidad de músico, supongo, ¿no? Sí. Pero es que encima después lo de los visados y el pasaporte y todo eso es una barbaridad porque les cuesta... Yo no sé si está asemejado a la realidad esto, supongo que sí, pero es que les cuesta... O sea, rollo pirateándolo, el pasaporte y el visado y todo el rollo, pues como, no sé si eran 10.000 euros cada uno o algo así. Ajá. Una barbaridad, una auténtica barbaridad. O sea, es rollo para que no te vayas de allí, para joderte la vida y que no te vayas de allí, ¿no? Y encima allí te comes una dictadura, claro. Qué divertido. Yo vi el tráiler y a mí me pareció una película vomitiva e incluso ridícula. Esta. Joder, ya te digo. Por lo menos el trailer. Pero por el tráiler, dices. Sí, sí, sí. Es que yo creo que es que a ti no, ni te interesa realmente. Es más, cuestión de eso. Tú sabes mi teoría de la mano robot, ¿no? Para acabar con todas estas cosas, ¿no? ¿De? La mano robot. No sé a qué te refieres, ¿no? La mano robot. Ah, vale, hundirlo todo. Exactamente. Hundirlo todo. Una gran... Con supremacía, además, ¿no? Sí, claro, claro. Y alevosía. Para acabar con el hambre en el mundo, dos manos robot. Una que sube, otra baja. Todos los continentes tercermundistas baja la mano y sube Europa, América y demás. Claro. Y así no se crea un tsunami. En fin, una burrada. Qué supremacía, Dios mío. Sí, señor. Pues... Estaba pensando mientras comentabas esta película, que bueno, todo el mundo lo dice, yo también lo digo, que tu entrada, porque claro, tú al principio en la hora de In Reigns no venías, no estabas en el programa. Sí. Estábamos solamente John y yo. Y bueno, tu entrada fue beneficiosa. Pero a mí me ha descuadrado totalmente todo mi concepto de lo que es la hora de In Reigns. Tu entrada en el programa. ¿Pero lo dices por mí? Sí, claro, claro. ¿Por qué? Porque jamás pensé yo... Claro, porque mi idea... Que terminaras hablando de Nadie Sabe Nada de Gatos Persas. De películas iraníes. Pero bueno, pero si has hablado de películas peruanas. Pero bueno, pero son de género. Pero que son de género, ¿no? O de... ¿De género? De intento de algo. De infragénero, pero bueno. Sí, yo diría infragénero. No es ni underground, ni... Claro, entonces, es infragénero. La Ola de In Reigns, un programa divertido, no sé qué tal. ¿De qué han hablado hoy? De Gatos Persas. Pero es que creo que... yo creo que no te estás dando cuenta de que la película esta la podrías ver y te podría llegar a gustar, ¿eh? En realidad. Sí, seguramente. Por cosas que tiene te podría llegar a gustar. Mira, por lo que no te va a gustar es por la música, por el mensaje que intenta lanzar y todo eso, porque a ti no te da pena nada de eso. y ya está, ¿entiendes? Yo sí lo estaba pasando mal porque estaba viendo que, pues eso, que los chicos están jodidos ahí, están jodidos de verdad, tío, y que muere peña y los meten en la cárcel, ¿sabes? Que es serio el tema, que es una putada realmente, y nosotros tenemos un montón de suerte de haber nacido en España. Sí, no, sí. Y eso que España ya es una puta mierda para la cultura en sí. Yo reconozco que es una putada, eso, ¿no? ¿Eh? Que yo reconozco que es una putada. Es una gran putada. Pero, bueno... O sea, vamos a ver, mira, para no enrollarme más, esto es un trabajo súper honesto, hecho de forma súper honesta y barata, ¿sabes? Rollo, te lo estoy diciendo, que rollo de que está en una habitación tres personas y lo que está enfocado es lo que está en primer plano y no es que ni siquiera da la sensación de que sea hecho adrede, sino que es que la cámara que tenían desenfocaba y cosas así, ¿sabes? Que debe ser una cámara muy mala. Yo no creo que fuera ni una mini DV, tío. Debía estar grabado con una Hi8 o algo así. No, sí, eso es bonito. Una puta mierda. Sí. O sea, está grabado guay, en vídeo y... Sí, el tema es que es una película para lanzarte un mensaje, ¿no? Sí, pero no es un mensaje político. Para concienciarte, ¿no? Digamos, de la situación, ¿no? Pero es que yo creo que les ha salido demasiado bien el tiro, ¿eh? Sí, bueno. Demasiado bien, te lo diré. Vale. Sí, o sea, porque han llegado a Cannes y a, yo qué sé, y movidas más comerciales y no sé qué, ¿sabes? Y es que, te lo juro que cuando empieza la película es que dices, no puede ser, ¿qué estoy viendo, sabes? Este es el director de Las Tortugas también vuelan o algo así. ¿Es el mismo? Sí, sí. No lo sé. Sí. Oye, te lo estoy diciendo yo. Bueno, claro, sí, esa será... Las Tortugas creo que es en Afganistán, no sé, yo no la he visto. No sé, pero es el mismo director, eso seguro. ¿Y es un truño también o qué? No sé, no la he visto. Yo es que ah, peli, que no la has visto. Yo vale, esa peli no la veo. Vale. O sea, claro. Pero lo que te digo, que a mí, en películas de conciencia social, pues no. Primero, y lo mismo me echan de Radio Carcoma por esto que estoy diciendo, yo conciencia social no tengo ninguna. ¿Y conciencia social de género? Ah, bueno... O sea, músicos que lo pasan mal y de repente se convierten en zombies, por ejemplo. No, pero no, tampoco. No, a mí es que las tonterías tampoco me molan, ¿me entiendes? Ya. O sea, a mí una película de músicos que lo pasan mal y de repente se convierten en zombies. Es un momento tan rebuscado que tan... buscando lo bizarro, buscándote... Que no, a mí me gusta lo natural, que una película sea asquerosa, porque es asquerosa, no porque pretendan ser asquerosa. Y eso que tú comentas es... Es que en el fondo, al final, yo creo que va a ser un documental más que una peli, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que la están vendiendo como una peli, pero es casi un documental. Llevado con un hilo argumental y todo el rollo y tal, pero realmente es casi un documental más que otra cosa. De todas formas, tú tienes tendencia a tragarte este tipo de pelis. Pero no es que tenga tendencia, es que además dentro de él encontré mucho de mi proyecto también. O sea, que encima eso pues me acerca más todavía a la peli, ¿me entiendes? Bueno, claro, que luego tú también con tu obsesión por la música pop, pues claro... Pop. Un poco de todo, pero bueno. Más que pop hay otras cosas. Bueno, pero sí, bueno. Sí, es verdad, porque escuchas metal, death metal, ¿no? Death metal, escuchas tú, ¿no? Death claro. Metal. Si bueno, no, death metal, sí. Sí, de todo, yo qué sé, tío. Yo tienes un aspecto pop. Yo venía escuchando a Curtis Mayfield. Tienes que escuchar al gran... El Superfly, ¿entiendes? Jill Scott Heron. Jill Scott Heron, es verdad. Siempre. Además acaba de sacar disco, a la de Heavy Ruelas. Sí. Sí. Que lo que digo es eso, que es verdad, eres variopinto en tus escuchas musicales, pero tienes una pinta de popero indie de Malasaña que apestas. ¿La pinta? Sí. Puede ser. También la tenía... Sí. Bueno, iba a decir algo, pero no. No, dilo. Que también lo tenía el Quillo en los 90, ¿no? En fin. Esto es una broma privada, nadie lo va a comprender. Bueno, pasamos a más cositas. Bueno, yo he visto un corto. Ajá. Un corto muy gracioso, dirigido por el doctor Chainsaw e interpretado por Emilio Moya. Moya. Nacho Fiol, el propio doctor Chainsaw, el Daniel Tekirt, este, y Paulo Morgue. Uh-huh. El corto se llama Gemidos Aceitosos. ¿Eh? Y va, pues nada, de una pareja gay. Se parece bastante al Almacenero. ¿Es de ahora? Sí, claro, desde la semana pasada. Vale. Calentito, recién salido. Claro, es de una pareja gay, uno gordo y muy tierno, que es la chica, ¿no? Y otro más machote, que es el Dani, ¿no? Entonces, pues nada, pues unos desprecios y unas cosas, ¿no? Y luego tiene un vecino heterosexual al que secuestran para hacer un trío. El corto es muy divertido. Ajá. Las cosas como son. Y el montaje infecto, pero da igual. O sea, es así, es un corto de Chainsaw. ¿Lo ha montado? El propio Chainsaw. Creo que ahora Nacho va a montar otra versión. La versión O sea, que ni ellos están muy contentos, vamos. No sé, pero es que yo pienso que el corto se debe quedar así, ¿sabes? Es un corto de Chainsaw, lo ha montado él, entonces esa es su visión y esa es su manera de montar. Déjalo porque así está bien. No, claro, eso sí, eso claro. Sí. Ahora si se lo monta Nacho, que bueno, que hagan lo que quieran, o sea, yo no voy aquí a dar lecciones a nadie, y mucho menos a Nacho, ¿no? Pero no sé, ya es como un poco, no sé, es otra historia. No, es que tú eres muy partidario siempre de eso, ¿no? De cuando hay una cosa así, dejarla así y ya está, ¿no? Sí, no, claro, es que ha salido así, así es, pues así está bien. Es que aparte el corto es que está bien así, ¿sabes? Es un corto amateur, no le den más vueltas, no le claro, claro, así. Déjalo estar y... Un remontaje, pero bueno, eso es cosa de ellos, y ellos verán lo que hacen y lo que ellos hagan, a mí me parece bien. Pues sí, yo en parte sí soy partidario de que se haga como... Pues, yo qué sé, es que por ejemplo, imagínate que te llega un colega y te dice, oye, déjame este corto, Los Brutos, que te voy a hacer yo una versión desde mi punto de vista. Sí, no, pero que... Pero yo entiendo lo que tú dices un poco, ¿no? Que dices, bueno, el corto ha quedado así, así es como es y ya está. Luego, ¿no? Yo es que tengo también una opinión, ¿no? Que por mucho que dirija uno o dirija otro, el corto realmente es de quien lo monta, ¿sabes? ¿De quien lo monta? Sí, prácticamente sí. Porque realmente es el que le va a dar vida al corto. Bueno, tenemos un mensaje... Y supongo que será a colación del corto de Gemidos Aceitosos. Uh-huh. A ver si soy capaz. A ver. Paul, no te vayas, por favor. No me dejes hablando solo ante el micro. Y menos en situaciones como estas. Bueno, un mensaje de Nacho. Dice, no, se queda como está. No intervendré. Bueno, pues eso. Dice Nacho que al final no va a montar el corto. No sé, bueno, eso es cosa vuestra. No quiero influir en esto. Y pero bueno, que el corto está bien como está, que es lo que digo. Bueno, es más, la puntuación que le voy a dar es un 6. ¿Un 6? Un 6. Muy bien. Que es un aprobado. Ajá. No, pasado del aprobado. Porque sí, porque te diviertes mucho. El Emilio lo hace de puta madre. ¿Sí? Sí, yo hablo del Emilio, pero tú no sabes quién es el Emilio. Ya te pondré el corto. Michael Cope ha decidido sacar una lata de Coca-Cola. Y yo siempre me quejo de que aquí en la radio está todo asqueroso, ¿no? Porque se les cae la cerveza y tal. Y ahora a Paul le pasa lo mismo. Paul, limpia eso con papel higiénico o algo. Bueno, el programa es un desastre. Paul Michael Cope ha ido al cuarto de baño a por papel de culo para limpiar esto. Voy a inventar el fallo. Y bueno, que a Gemidos Aceitosos, lo he dicho, que le doy un 6, que está muy divertido, y bueno, y se puede ver en internet, hurgando un poco, ¿no? Supongo que los habituales darán con él. ¿Sí? Y que está muy gracioso el corto. Vale. Vale. Se parece un poco al Almacenero, pero bueno, supongo que inconscientemente, porque pero no creo... Pero tú dices por la temática, realmente, más que otra cosa. Sí, la temática y el tono, pero bueno, que es inconscientemente porque creo que el Chainsaw no ha visto Almacenero, o sea que tampoco. Claro. Y de todas maneras... tenemos una llamada. Qué bien, una llamada que no voy a escuchar. Pues comenta algo mientras... Paul, te estoy diciendo que comentes algo mientras... ¿El qué? ¿Qué quiere? ¿Sí? ¿Dónde? Sí. Ahí. Va, cola. Para aquí, no. Parece que están llamando... Están llamando de forma falsa, ¿eh? ¿Esto qué? Sí. Espera, que está ralentí. Espera. A ver. Sí. ¿Qué? ¿Quién eres? Recíbeme. Bueno, pues parece que tenemos una... ¿La tenemos o no la tenemos? Sí, tenemos una llamada. Ahora, que se escuche es otro cantar. Hola, ¿quién es? ¡Ah! ¡Alegría! Hola. ¿Me oís a mí o no? Hola, a ver, ahora sí. Yo te digo, Paul Michael Cope, lamentablemente no puedo oírte. Ah, vale. No, es que estaba oyendo el programa ahora. Sí. Que ya sabéis que yo soy un gran fan de la hora de Ving Rhames. Me encanta. Y estaba escuchando esto que decís de las películas de conciencia social. Sí. Que tengo que decir que yo comparto totalmente tu opinión, también me apestan desde mi punto de vista. Ajá. Y entonces, como no os oí la semana pasada, no sé si habéis comentado algo de la película de conciencia social... Que está teniendo más taquilla ahora, que es este truño de Polanski. Sí, hemos comentado la de Polanski. Ah, vale, pues claro, me lo perdí. No te oigo, dilo más alto. Que si no, es Carlos Atanes. No, lo digo a él. Él no te puedo oír. Es Carlos Atanes, entonces dice que está de acuerdo que las películas de conciencia social apestan. Ajá. y dice ¿las películas que, de? Con conciencia social. Ah. Entonces, pues nada, dice que el escritor... Que, pero bueno, de todas formas, Carlos, el escritor Conciencia Social, ¿ves tú por algún lado? Hombre, mucha, ¿no? Es la típica peli maniquea sobre los lo malos, sí, que vale, son los, sí, americanos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Cómo nos esclavizan, cómo nos controlan. Sí. Bueno, es hasta punto ridículo, ¿no? Cuando el gran descubrimiento de la película... Lo voy a desvelar, es un spoiler, pero me da lo mismo, ¿no? Destrozarla para el público. Sí, no, bueno, el público que vaya a verla así, pues nada, que se joda. Exacto, cuando el pregunto, se me oye, ¿no? ¿Oyes a Paul, Carlos? Sí, sí, yo lo oigo, sí. Sí, él, sí. Él a ti sí te oye. Vale, vale. Que, bueno, pregunto y tú me contestas, Víctor. Vale. No sé. Sí. ¿La has visto, Carlos? ¿El qué? La película, pues obviamente, si está hablando de ella, sí la ha visto. Claro, claro que la he visto. Vale. Claro. Sí, no, iba a soltar un spoiler, que es ya cuando la película ya consiguió destrozarme por completo, que es en el clímax, la revelación del misterio, ¿no? Sí. Que es cuando dicen que probablemente el primer ministro inglés esté fichado por la CIA americana, ¿vale? Sí, que bueno, que está contando el spoiler, que es cuando dicen que el primer ministro inglés esté fichado por... O sea, que trabaja para los americanos. Que trabaja para los americanos. Esto es una gilipollez, estoy aquí. Sí, sí, pero es el misterio de la peli, ¿sabes? Ya. Es como la revelación del horror, ¿no? Eso es el horror. Sí, mira, yo lo que tengo que decirte acerca de esta película es que es una puta mierda. Sí. Que Roman Polanski está gaga. Sí. Y como gaga que está, pues le ha salido una película gaga. Es una, sí, una película para abuelos. Pero además para abuelos con un poco de retardo, ¿no? Porque a mí lo que me parece la película es un gran anuncio de Google. ¿De Google? ¿Por qué? Coño, pues se tira 10 minutos consultando el Google, ¿te parece? Ah, bueno, sí, es verdad, es cierto. Es verdad, sí. Sí, y luego aparte pues eso, que está gaga y que es un rollo y que es un coñazo y que yo no entiendo cómo está levantando tanto revuelo esta película. No, porque es estúpido desde el primer minuto hasta el último. A lo mejor ha ido bien en España nada más. ¿El qué dices, Paul? Que a lo mejor solo ha ido bien en España, digo. Creo que es uno de los países en los que mejor ha ido. Sí, ¿no? Sí. A mí no me extraña. A mí no me extraña porque aquí tiene un buen caldo de cultivo de público para que pueda apreciar este tipo de cine. Sí, sí, está claro. Pero vamos, yo no lo aprecio en absoluto. No, yo tampoco. O sea, y me gusta Polanski, ¿eh? A mí también a veces. Sí. A veces, sí. Vamos porque no es la primera película gaga que hace, ¿eh? Cuando era más joven también hacía películas gaga. Uy, la más gaga, pero de gaga que es divertida es Lunas de Hiel. Ah, pues a mí esa me gusta. Claro, claro. Por eso digo que de lo gaga que es divertida, porque parece una película de Ozores, ¿verdad? Es curioso porque siempre que hablo contigo de cine siempre acabas encontrando de parecido a todo, a todas las películas que te gustan las acabas encontrando parecido con las películas de Mariano Ozores. No, pero es verdad, tú piénsalo, es una trama muy de Ozores, ¿no? Sí, es verdad. Aquí tengo a mi mujer y te la dejo para que te la tires. De hecho, me recuerda mucho tu corto de Mi mujer me pone los cuernos o no. ¿Cuál? ¿La de Lulas de Hiel? Sí. Bueno, Paul, está diciendo a Tanes que la película de Lunas de Hiel de Polanski le recuerda al corto de Mi mujer me pone los cuernos. ¿No? ¿Ah, sí? No sé dónde lo ha visto el parecido, pero ahí está, ¿no? Pero está. Por cierto, a Tanes, enhorabuena. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque ha sido papá. Ah, muchas gracias. Claro, hombre. Sí. Antes estaba bañando al crío y estaba escuchando. Ah, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, hombre, muy satisfactoria, porque además, mira, yo tengo un heredero. Ajá, mira, por lo menos, mira, para que el legado a Tanes no se quede en agua de borracha. No se pierda, acabe en manos del Estado, ¿sabes? Ahí. Pues no, lo que iba a hacer era hacer yo a las monjas, pero ahora que tengo un hijo ya no hace falta. Ya no hace falta ninguna. Bueno, ¿y Maximum Shame qué? Ya, pues, ya está, ¿no? Está acabada y está rulando por, bueno, la estoy mandando a festivales y cosas de estas, ¿sabes? Ajá, ¿y qué expectativas tienes? Las mejores expectativas. Las mejores, ¿es tu mejor película? Sí, pues seguro. ¿Seguro, no? Sí. Pues nada, pues a ver. Por lo menos eso es lo que dicen. De momento solo lo ha visto la gente que ha participado. Ajá. Y están todos un poco de acuerdo en eso, sí. Pero la gente que ha participado no cuenta. No, ya lo sé, pero no me decían lo mismo las anteriores, ¿sabes? Ah, bueno, pues mira, eso es. Eso o sea que es buena, o sea, señal. Decir, no estoy diciendo que digan que es buena, simplemente digo que es mejor que las anteriores. Ajá. Y eso, pues bueno, tiendo a creérmelo. Bueno, pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer y ya te diré mi opinión. Vale, sí, claro que sí. ¿Me pasas una copia? Sí, hombre, o si hago, claro. Quizá algún día esto haga un pase así un poco privado para gente VIP, ¿sabes? Ajá. Y entonces te avisaré. Ah, bien. Lo que pasa es que, claro, a ver si puedo, porque tú ya sabes que soy un hombre ocupado. Ya lo sé. Bueno, intentaremos. Y si no, bueno, pues nada, ya la veré y... Le tengo muchas ganas, ¿eh? A Maximum Shame. Sí, hombre, yo creo que te gustará. Yo creo que te parecerá muy Ozores también. Pues si te digo que me regula mucho el cine de Ozores, es que me gusta mucho. Venga, oye, pues nada. Hola, Carlos. Seguiré oyendo. Muchas gracias por llamar. Venga. Y venga, nos vemos. Vale, hasta luego. Por, venga. Por aportar algo a este desastre también, ¿no? También. Yo me lo estoy pasando bien, ¿eh? Oye, por cierto, una cosa. Antes, como yo estaba bañando al crío, ajá, os oía muy... O sea, no podía prestar mucha atención. Sí. Y oí algo así como que decíais que Alyssa Milano había sido actriz porno. Eso dice por Michael Cope. Pero bueno, no, yo no creo que estoy equivocado. ¿Qué es lo que digo? Que estás equivocado con lo de que Alyssa Milano fue una actriz porno. Alyssa Milano... Porque... A ver, lo que yo sé es que hay una actriz porno que tiene un nombre muy parecido. Que dice que hay una actriz porno que tiene un nombre muy parecido. ¿Que tiene un nombre parecido? Sí. Alyssa Milano, a lo mejor. No, Alyssa Milano debe ser. Si queréis lo busco. Mira, pero... No lo sé, pero yo me acuerdo de un colega decirme, mira, Alyssa Milano, y enseñarme pues, un vídeo. Sí, o sea, ¿tú la has visto en la película porno? No sé. No tiene la certeza. Dice que cree que es ella. ¿No? Vale, hombre, yo creo que es un tema suficientemente importante, bueno, sí, como para investigarlo, ¿no? Podría ser que no. Sí, es verdad, esto hay que corroborarlo. Esto hay que corroborarlo, claro, y si ese vídeo existe, no. Verlo. Si no, para estos casos está aquí el señor para corregir. Bueno, lo vi. Bueno, en cualquier caso, lo miraremos, ¿no? Sí, lo miraremos y nada. Y oye, ya... pero espérate, pero ¿y lo que sí es o no es que ellas salen embrujadas y es la productora o algo así? ¿Sale? Eso creo que sí, me parece. Sí, ¿no? Embrujadas, creo que sí. Eso sí. Pero no lo sé, vale. Tampoco soy un experto en embrujadas. A mí me interesa mucho más el porno que embrujadas, digamos. Claro, claro. Dice que le interesa más el porno que embrujadas. Claro. Bueno, pues se queda en el aire si fue actriz porno. Yo juraría que no, porque algo así lo sabría. Sí, ¿no? Sí, entonces pues nada. Pero bueno, una de las características del programa también es decir cosas que son mentiras. Entonces, pues bueno, está dentro de la línea del programa, ¿no? Claro, claro, pero es que si esto fuese verdad, a mí me interesaba mucho, ¿sabes? Ya, ya. Por eso me llama mucho la atención. Pues mira, cuando sepa algo cierto, pues te envío un email y te lo digo. Vale, pues venga, un abrazote a los dos. Venga, otro ti. Chao. Hasta luego. Bueno, Carlos Atanes... llamando al programa y Paul aburriéndose como una ostra haciendo dibujitos en el papel porque no oía nada. No, claro, o sea, no estoy escuchando. Oye, sí. El programa está siendo caótico, pero por otro lado muy divertido, ¿no? Pues en llevar un programa a flote con todas estas carencias. Sí, es como ir a ver una peli a ciegas o algo así. Sí, ¿no? Es como ir a ver una película y que te pongan una venda en los ojos. Y nada más que escucharla, pues. Sí, pero encima que sea una película muda. Joder, entonces ya. Entonces sí, saca la trila ahí, ponte a, yo que sea, a cantar o no sé. Haz lo que sea. Sí. Bueno, vamos a poner una cancioncita. Uh-huh. Y ahora seguimos en la hora de Bean Reigns, que bueno, por la hora que es no ha venido la chica, seguramente nos tenemos un ratillo más. Entonces, pues bueno, esto siempre es una lotería, ¿eh? Que he cogido una canción, o sea, un CD de los que había en la emisora, al azar. Entonces, esto es Baked Beans... es el disco Emotional y el tema es Be Strong, sé fuerte. Lotería, no sé ni qué es esto ni qué estilo, pero suena así. De esta manera, tan atroz. Cuando le dé el play. suena. Bueno, parece que va a sonar. Se oye la gente de la calle, el CD no, sin embargo. Entonces, ahora sí. Suena la música. No suena la música. Bueno, tenemos que terminar. Esto ha sido la hora de Bean Reigns. Bueno, y hasta la semana que viene. Que no podemos seguir más. Entonces, bueno, se han quedado al final contenidos para la semana que viene. Y nada, pues hasta la semana que viene. Adiós.